Mickey's well. Ven, bébelo, pierde el control, siente la marca de mi poción. Ven, bébelo, que empiece el ardor, deja que la magia rompa la presión. Si viniste hasta aquí, no hay para atrás, mon ami. Sabes que mi fuego es perverso, sube la tambor. Bala bim, bala boom, baila hasta que sude tu cuerpo. Bébelo, 1, 2, 3, salte, 3, 6, ya. Siente el shake it, boom, la vacuna se metió. Siente la marca que da mi poción. Ven, bébelo, que empiece el ardor. Deja que la magia roba la presión. Échaseme a mí, no hay para atrás, mon ami. Quiero que me embrujen tus besos. Métela al tambor, bala bim, bala bom, bom, bom. Hipnotiza mi cuerpo, venga. 1, 2, 3, salta, 3, 6, jazz. Siente el shake it, boom. La macumba se metió. Joder, hey, mueve la peluca, bebé. Bala bim, bala boom, dale play. Bésame, pósame. Bala bim, bala boom, dale play. Destácate, ritualízame. Que yo vine a jalarte los pies. Boom, la macumba se metió. Rompelo. Se metió.